Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a De Raíz, este artefacto radiofónico que construimos cada 15 días para acariciar tu oído a través de la onda. Y una vez más tenemos una súper buena noticia, y es que De Raíz ha empezado a emitirse en Radio Filispín, la radio libre y comunitaria de la zona de Ferrol, que emite desde el 93.9 de la FM de este sitio o a través de internet. La Radio Filispín es la actividad principal del colectivo OPAI, Ondas para Activación e Información Independiente. Es una asociación que pretende activar, dinamizar y comunicar las luchas sociales y culturales de la comarca, sirviéndose para ello de diferentes instrumentos, como la realización de diferentes actividades, exposiciones, publicaciones, proyecciones e intercambio de información. Radio Filispín pretende ser la radio de aquellas personas, colectivos y redes sociales, culturales, etcétera, de la comarca, sin espacio en los medios convencionales o que están siendo silenciados por los mismos. Os dejamos su dirección web para que chafardeéis un poquito sobre el proyecto: opai.blogspot.com. Y desde De Raíz damos mil gracias a la gente que hace posible esta radio por todo el curro que se están pegando, y mil gracias también por hacernos un hueco en su parrilla. Estamos súper contentas de que De Raíz llegue a tierras galegas. Y vamos ya con los contenidos del programa. Hoy empezaremos con la sección de migraciones, donde las compas de Novor de Granada tienen prevista distintas entrevistas para reflexionar sobre la situación de las personas migrantes en la zona del Ejido. Continuaremos con la sección dedicada a proyectos de autoempleo feminista, y en esta ocasión nos acompaña Transi del proyecto Diseño con Perspectiva. En nuestra sección Codo con Codo entrevistaremos a Ana, que nos contará sobre la apostasía feminista. Y por último, en el programa de la semana tenemos a las compas de Las Cápsulas Feministas, programón que se hace desde Radio Almaina. Y todo esto regado con la selección musical de Noé, Proyecto Core 3, que lucha por visibilizar identidades no hegemónicas dentro de la música alternativa. Así que sin más, comenzamos este De Raíz. Pues tenemos ya sentadas a los micros a las compas de No Border, que hoy nos acompañan para hacer la sección de migraciones. Bienvenidas. Buenas, gracias. Hola. Nos encanta que sigáis un año más en De Raíz. Este es vuestro primer programa de la temporada, ¿verdad? Porque el anterior fue un enlatado. Sí, una entrevista que hizo Ainhoa Javiva, y este ya queríamos estar aquí. Pues encantada de tener otra vez entre nosotras. Buenas a todo el mundo, nos encontramos a los micros Glevis y Rocío. Hola. Este programa es muy importante para nosotras porque a veces andamos preocupándonos de varios lares de por ahí y dejamos a un lado nuestra Andalucía querida. Así que, como ya os introdujimos en la presentación de la temporada, queríamos entender un poco mejor algunos acontecimientos que se estaban dando a nuestro alrededor. La mayoría de ellos no por situaciones nuevas, sino más bien situaciones estructurales que generan picos de violencia puntuales. A veces incluso no tan puntuales, pero que no nos llegan. Como un topo que va por debajo de la tierra, cavando un túnel, y no se le ve hasta que sale a la superficie a veces. Pero mientras tanto, ahí está el túnel, ahí está el racismo. Y siguiendo este túnel, llegamos a una primera parada, como no, al bastante joven pueblo de El Ejido. ¿No, Glevis? Sí, así es, Rocío. El Ejido, de hecho, no fue municipio independiente hasta principios de los 80, y anteriormente pertenecía al municipio de Dalías. Y hasta los 90 no empieza a tener el aspecto de hoy en día, hileras e hileras de invernaderos, donde mayoritariamente se producen calabacines, tomates y pimientos. Hoy cuenta con más de 80.000 habitantes y está gobernado por PP y Vox. A pesar de querer acercarnos a esta realidad hace ya tiempo, la noticia de una amenaza de desalojo es lo que nos terminó de impulsar ayer. Conocimos a gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, que se ofreció de acompañarnos en nuestra visita por esta tierra. Esta tierra cuya productividad está siendo sobreexplotada con la mano de obra de gente de al menos 88 nacionalidades. De hecho, más del 90% de las personas empleadas son extranjeras. Además de la conocida realidad del trabajo en los invernaderos, donde la mayoría son hombres, también forma parte de esta industria el trabajo en almacenaje y envasado, o como lo dicen por la zona, el manipulado. Estos puestos En cambio, son mayormente ocupados por mujeres, actualmente alrededor de 25.000. Y fijaos que cuando aún no había tanta población migrante, se utilizaba su fantasma como amenaza. Para obligar a las trabajadoras del manipulado a adaptarse a los ritmos y condiciones impuestas, como se hace con los niños, les decía: «¡Que traiga un ejército de moras, como os quejéis!». Y así se fue creando el imaginario del terrible inmigrante que viene a quitarte el trabajo. Así que allí que fuimos, de paso por lo eterno. Son flores del mal, lo aprendí siendo pequeño, cuando el hambre me obligó a cruzar y hoy me dice en el extranjero, porque una noche emprendimos la larga migración hacia otro cielo. Me dice en el extranjero y mi mamá barriendo los sueños de los señores fue más feliz que ellos. Me dice en el extranjero porque aún no han descubierto que llevan dentro el universo entero. ¿Hace cuánto no ves las estrellas? Hay tantas aquí ahora, parece que se pisan entre ellas. Es la misma hora en todos los sitios, el tiempo no existe. Todo termina y vuelve al principio. Perdí a mi familia y un extraño me abrazó, me dijo: estamos todos solos. Jamás volví a estar solo. No sé de dónde somos. Yo canto la belleza de estar vivo y eso es todo, porque eso lo es todo. Dicen que son ricos porque tienen caseríos. Rico yo, todo lo que ven mis ojos es mío. Nadie nació para ser siervo, quien no es feliz debe partir. Como parten las aves del invierno, como una caravana de sueños, cruzan el desierto los sureños. Va a mandar plata a casa del viejo. Atrás se quedan los que esperan, sin saber si volverán, sin saber si llegarán siquiera. Al otro lado del surco, como un cisne entre los juncos, entra lento al puerto entre la niebla densa un cayuco y dentro un racimo de soñadores de un nuevo mundo que tras días a la deriva perdieron la vida juntos. No es justo morir de sed en el agua frente al ojo que todo lo ve pero nunca hace nada. Mientras viva podrán negarme esta tierra, pero no evitarán que me fundan ella cuando muera. En Almería estuvimos hablando con José, activista del SAT, y le pedimos algunas reflexiones y el resumen de la situación, que pasamos a contar ahora entre nosotras y él en diferido. El fenómeno de la agricultura intensiva comenzó en el poniente almeriense, y ahí fue donde comenzaron a llegar los primeros migrantes, vistos como mano de obra barata para este tipo de agricultura. En un principio vivían en asentamientos chabolistas o en cortijos derruidos a las afueras. La política era que vivieran donde fuera, pero apartados de los núcleos de población, en el campo. De hecho, hay una frase muy ilustrativa que se ha hecho famosa en la zona del antiguo alcalde Juan Enciso, que dice: «A las 8 de la mañana todos los inmigrantes son pocos, a las 8 de la noche sobran todos». Enciso fue alcalde elegido por el PP desde 1991 hasta 2011. A él le sucedió Francisco Góngora, el actual alcalde, que también es del PP. Es decir, que casi 30 años de gobierno del PP. Esta situación inicial empezó a cambiar por dos factores. Por un lado, el PP, de cara a su electorado, ha estado derribando asentamientos para dar esa imagen de fortaleza contra lo que sobra. Y por otro, en esta zona influyó bastante el boom inmobiliario. Hubo mucha construcción de viviendas, muchas de las cuales no se vendían, y gracias a los créditos blandos y que algunas eran puestas en alquiler, las trabajadoras pudieron acceder a algunas de estas viviendas. Otras eran ocupadas. Ha habido algún bloque vacío que ha estado entero ocupado por los trabajadores. Resumiendo un poco, se facilitó el acceso a mejores viviendas, aunque esto no quiere decir que no fuesen precarias o no se sigan dando situaciones de infravivienda. Como síntoma de esa precariedad, frecuentes amenazas de desahucio, una de las cuales pudimos presenciar, que en ese momento se paralizó, pero no sabemos si volverán el 10 de marzo. En la actualidad todavía quedan algunos asentamientos, pero como repartidos por ahí. Y eso en la zona poniente, porque en la zona de Levante la gente sigue viviendo en chabolas. De hecho, la evolución ha sido bastante distinta. La zona de Levante es la zona que va de la costa de Almería hacia Murcia. Y ahí hay alrededor de 4.000 trabajadores distribuidos en más de 80 asentamientos chabolistas. Incluso familias con niños, a la vista de servicios sociales y de todo el mundo. Y sin embargo no se hace nada para que salgan de estos sitios a menudo insalubres. Esta situación, debido sobre todo a que el fenómeno agrícola empezó después, a la falta de planificación, a la poca oferta pública de vivienda y a la alta demanda de mano de obra, que provocó un rápido crecimiento y que por lo visto no se supo gestionar. La radiografía a nivel de alojamiento, ¿no? que hay en Almería, que se produce básicamente pues porque el proceso agrícola en Almería es un proceso totalmente neoliberal, donde no se planifica pues casi nada, ni se planificó el agua, ni se planificó únicamente construir, porque hay una rentabilidad, ahora esa rentabilidad está bajando. Pero, y en base a eso, pues mano de obra, venga donde venga, las condiciones que vengan, a la vista de todos los poderes públicos y a la vista de todo el mundo, ¿no? Entre otras cosas porque era un negocio de más de casi 3.000 millones de euros que a mucha gente le ha venido muy bien, ¿no? Entonces, de toda esa situación hemos llegado a esta que tenemos, ¿no? Que podemos hablar de 120.000 trabajadores en el campo que trabajan en la mayoría de los casos pues por debajo de lo que la ley dice. El convenio ahora mismo son 55,20 € con la subida del salario mínimo que se estipuló el último decreto del gobierno, además posiblemente ahora suba otra vez. Y el tema ese que la mayoría de los campos, concretamente aquí en esta zona, en la zona de Poniente, es donde están las peores condiciones laborales. Aquí la de media se está pagando entre 32, la zona de Roqueta y demás, a 40 euros en el mejor de los casos. Una media de 38 o así podemos sacar la media. En la zona de Levante hay explotaciones más grandes, porque esta zona es más de pequeños agricultores, en aquella hay explotaciones más grandes, con lo cual ha permitido que los trabajadores, en ese trato más despersonalizado con el empresario, pues empiecen a organizarse. Toda la gente que lleva ya aquí tiempo, que lleva ya pues 10, 15 años, que ve que su nivel de vida no avanza, claro, con una natalidad alta, unas necesidades dentro de la sociedad de consumo que estamos además, eso ha llevado a que los trabajadores empiecen a organizarse, empiecen a plantar cara. De hecho, en los dos últimos años hemos tenido varias huelgas importantes además, y hemos tenido avance importante también a empresas grandes, sobre todo en el bio, que por otro lado nos da una cierta facilidad en la lucha también, porque ellos venden responsabilidad social que luego no cumplen, y nosotros unimos la movilización de los trabajadores con la denuncia pública a esas organizaciones, a esas cadenas de supermercados donde ellos venden los productos, el resultado en muchos casos es positivo, ¿no? Por el miedo al escándalo y a todo el tema, ¿no? Entonces nosotros hacemos esa combinación en la lucha, ¿no? La lucha sindical de organización, que es fundamental, pero por otro lado también la denuncia pública a las distintas cadenas de supermercados, certificadoras, que por cierto mienten casi todas, todo eso que veis de BioSuite. Hay que tener mucho cuidado. Eso es totalmente un fraude, una pantalla para blanquear la explotación en esta tierra. Como habéis escuchado, hay muchos problemas con la legalidad de las condiciones. Y aunque hoy día la mayoría de la gente tenga un contrato, esto no garantiza que se cumplan los derechos laborales. El empresario encuentra maneras de hacer trampas, como declarar solo una parte de los días trabajados, práctica que en este sector es especialmente fácil de disfrazar para que formalmente resulte legal. Entonces, por ejemplo, una persona puede trabajar un mes, pero solo le cotizan 15 días, lo cual no solo es un fraude a los trabajadores, sino que también a las arcas públicas. Todo esto provoca un conflicto permanente, que a veces desemboca en movilizaciones. Recientemente estaban llevando el caso de una empresa grande, Agrupa Pulpí, que está participada con un fondo de inversión del Santander. La reivindicación principal de los trabajadores es que con un salario de 30 y tantos euros la gente ya no vive. Además, son muchos años de aguantar barbaridades, como el uso de productos fitosanitarios sin protección. Y en el caso de las trabajadoras del manipulado, hay más organización sindical y más inspecciones porque son empresas más grandes. Y en los almacenes se suele haber condiciones mejores, pero sin incremento importante en el salario. Y aún así se ven obligadas a trabajar muchas horas para cobrar algo decente. El ritmo de trabajo es fuerte, a menudo se les insulta, grita, se les amenaza con despedirlas. Las horas extras se vuelven obligatorias, incluso tienen problemas para ir al baño. Para daros una idea, estuvimos hablando con una mujer que estaba contenta por su situación actual, porque ahora solo salía a las 8 de la tarde, después de 12 horas trabajando, mientras que antes no salía de trabajar hasta la 1 o las 2 de la noche. ¿Y por qué ocurre todo esto? Nos preguntamos. El análisis de José, y que generalmente compartimos, es obviamente, el sistema capitalista. Pero además, la izquierda también ha sido muchas veces cómplice. Por ejemplo, en los disturbios contra los trabajadores migrantes del Ejido del 2000 participaron miembros de partidos de izquierda. No sé quién se acordará, pero en febrero de aquel año se desató una ola de violencia hacia la población marroquí del Ejido que fue como una caza de brujas. Después de 3 asesinatos, de los cuales se acusó a marroquíes, los ojidenses salieron a la calle a perseguir a inmigrantes y a realizar actos vandálicos contra sus propiedades. Esto permitió ver muy claramente que el discurso del miedo también cala en la izquierda y sobre todo ante la inacción de esta. Y la extrema derecha ha ido comiendo terreno e instaurando sus discursos. No hay solución. Aquí el ayuntamiento elegido nunca ha dado ningún tipo de solución y de hecho siempre cuando algunos hablan ahora de vos dicen, oh, es que está vos aquí. Pero si vos lleva aquí toda la vida. Sí. Y el inciso era, este de vos es un aprendiz al lado de lo que era el otro. El otro se creó su policía propia, su represión propia, incentivaron el odio, porque entonces tenían muchos medios de comunicación locales. O sea, el fermento que aquí se creó de mando fue casual. O sea, lo que vivimos aquí unos años atrás, tú te ponías cualquier televisión y demás, y el papel que jugaron muchos medios de comunicación locales además aquí fue de... o sea, en otros casos han cerrado medios de comunicación por otras cosas, ¿no? Menos graves, y sí dentro de la libertad de expresión, ¿no? Pero aquí es que era incitación al odio continuamente y se permitía, y se pagaba con dinero público. Así, la televisión, la radio de Ejido, Canal Sureste, que era un medio ahí compartido entre el PP y el PSOE, el canal sí, o sea, todo esto estaba plagado de televisiones locales y todos los días era el mismo, boom, boom, boom. El día de los disturbios, en las radios se incitaba al odio, ¿no? ¿Pero eso, qué discurso tenían? ¿Como de...? Pues era contra sobre todo especialmente contra el moro. Pero ya no es contra el moro, después ya se ha generalizado también, ¿no? Es contra el inmigrante, ¿no? Y entonces el discurso era ese, ¿no? Por un lado era una contradicción, los necesitamos porque hemos creado un modelo, o sea, que se mantiene eso, y que además nos da plusvalía en base a la explotación de estos trabajadores. En muchos casos te puedes encontrar muchos agricultores que te dicen, mi morillo qué bueno es, ¿no? Mi morillo, ¿no? Pero el otro morillo ya no es tan bueno, ¿no? El suyo sí, además como un elemento casi de propiedad, sí, ¿no? Sí. A mí lo de los medios de comunicación me ponía los pelos de punta, ¿no? Porque en casi cualquier caso de genocidio siempre está esa fase de la propaganda incitando al odio. Entonces, cuando escuché que los disturbios pasó así, pues se me pusieron los pelos de punta. El caso es que después de estos disturbios se dieron cuenta los empresarios de que había que diversificar el origen de la mano de obra. Entonces empezó a llegar gente de los países del este. Ellos pensaban que no iban a rechistar. Al ser más blanquitos, parecían más buenos. Hasta el momento en que se organizaron e hicieron una huelga espectacular y han conseguido muchas cosas. Por parte de los trabajadores, la respuesta fue organizarse sindicalmente. Y así el SAT de Almería tomó impulso y a día de hoy la mayoría de afiliados son migrantes. Una de las principales luchas que tuvieron desde el sindicato fue el tema de los papeles. Se sucedieron una serie de encierros en la Universidad de Almería y en otra universidad del Estado español en 2001, que consiguieron una brecha en la ley de extranjería. Esta brecha abría la posibilidad del arraigo como vía de acceso a la residencia. En ese momento se valoró que 3 años en el limbo del sufrimiento de la explotación eran suficientes y que en este caso bastaba con un contrato para poder regularizar la situación. Ahora, en cambio, esto es algo que debería estar superado. De hecho, desde el SAT Almería proponen dar un permiso a quien llegue de carácter europeo para que se pueda buscar la vida en cualquier país de Europa. Así intentaríamos evitar economía sumergida, explotación, algo en lo que la lucha contra ello, los trabajadores marroquíes, que son los mayoritarios, son los que más batalla están plantando. Es curioso que algunas luchas en empresas donde había españoles, los españoles se han sumado en menor medida a la huelga y al resto de luchas. Luego ya con las conquistas, algunos sí se han ido acercando. Entonces, en la mayoría de los conflictos, los españoles, no sé si por interiorizar el miedo, por racismo, no mezclarse, por vergüenza, pues han estado un poco menos. También hay que añadir que el sector resulta estar en crisis relativa por la competencia de mercancías de otros países. A veces son los mismos empresarios que traen productos de Marruecos y los venden aquí. Vamos, que explotación y engaño ahí y aquí. O lo producen ahí y se etiqueta aquí, con etiquetas de producido en España. La excusa de los empresarios es que, si lo, que los salarios no pueden subir, porque si no nos cargamos el sector. Y tan legitimada está la situación que el sector agrícola lleva sin convenio desde 2015, porque no se renueva. Ahora, para daros una idea, imaginaros un grupo de gente, cada mañana a primera hora en una rotonda, a que les vengan a recoger para trabajar. Pero solo para ese día, ¿eh? 30 euros, súbete, que te parece poco, pues ahí te quedas. Y así cada día, a la vista de todo el mundo. Y se ha tolerado durante tanto tiempo que ya se ha convertido en un círculo vicioso y en algo que está casi normalizado. En estas rotondas se ponen cientos de personas y esas concentraciones parece que no molestan, mientras que otras sí. Las fuerzas del Estado son permisivas con la explotación. La patronal agrícola intenta mantener una imagen amable de la agricultura. Por ejemplo, en sus vídeos vais a ver a trabajadores migrantes sonriendo. Todo eso para mantener su imagen. Mientras que en realidad lo que la patronal plantea es liberalizar más suelo para más hectáreas de invernadero. Y eso implica eliminar las chabolas que lo ocupan el terreno. Sobre todo las chabolas más visibles, como en Cabo de Gata. Ahí hubo, por ejemplo, un asentamiento que se quemó y se sospecha que fue de forma intencionada. Pero son sobre todo los sitios más visibles que les preocupan, porque su mercado, como ya nos ha explicado José, ahora se dirige a consumidores socioconscientes que buscan un producto bueno, con buenas condiciones laborales, ambientales. Ahora se han hecho todos ecologistas y está muy de moda lo del bio. Pero resulta que ahí, en Almería, es una mentira. Las grandes empresas están vendiendo humo, también de cara a la prensa internacional. Porque, de hecho, la mayoría de lo que se produce en Almería es para exportación. Lo mejor va a Europa. Y luego hay una parte que se queda aquí, en supermercados, a mercados locales, que suele ser lo que sobra. En esta zona de Almería se configura como un sitio de destino de población migrante, tanto enviada por parte de las autoridades como por iniciativa propia. Llegan personas que vienen de diferentes situaciones, como el caso reciente de un grupo de trabajadores argelinos. Más de 1.000 personas que venían del centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta, que la misma policía los dejaba en el puerto y los mandaba para Almería a buscar trabajo. Eso sí, con una orden de expulsión en mano. Claro, esto dificulta enormemente regularizar su situación, por no decir que imposibilita. Otro agente que forma parte de esta ecuación son las ONGs, como Cruz Roja o Cepain, que reciben mucho dinero y después en la práctica no hay cambios sustanciales. Pero también hay ONGs que crearon muchos trabajadores migrantes, aunque algunas de las cuales con una postura de no enfrentarse o incluso de colaborar con la burguesía local. El alcalde ha sabido utilizarla a través del dinero. También hay que añadir que nosotros nos hemos centrado en esto porque es lo que más nos preocupa, pero los invernaderos generan conflictos a nivel ambiental, desde el sobreuso de la tierra hasta la forma de desechar los plásticos, que es una razón más para plantearnos lo que consumimos y priorizar la cercanía y los productos de temporada. Nos quedamos con una idea de la entrevista, y es que si trabajo y vivienda con dignidad no son posibles, hay algo que falla. Estoy de paso por lo eterno. Cada instante en lo infinito, cada grano del universo, igual que siguen las aves, la ruta sin huella, encuentra la libertad, todo aquel que la sueña. Y estoy de paso por lo eterno. Después de dejar a José, nos sumergimos en ese inmenso mar de plástico. Tras un par de vueltas por las carreteras que serpentean entre los invernaderos, nos encontramos con una calle como de un pueblo, de casitas bajas. Aquí viven unos trabajadores del campo y sus familias, rodeados completamente por invernaderos. Salvo por un descampado, que como descubrimos, era lo que quedaba de un asentamiento chabolista desalojado. Queríamos hablar con alguien a ver cómo estaba la situación ante la amenaza del desalojo y nos encontramos con que ya se había producido. Uno de los vecinos nos contó cómo, hacía aproximadamente un mes, se habían presentado un sábado a las 7 de la mañana, sin aviso previo, excavadoras y policías. Sin servicio de intérpretes, de hecho la gente que desalojaron, la mayoría eran marroquíes. Y solo les dieron el tiempo justo para salvar algo de ropa, para enseguida desalojarles con un trato totalmente violento e inhumano. Amenazándoles además, como nos contaron, con que si no se iban, les detenían. Nosotras solo pudimos ver el terreno con huellas de maquinaria y los restos del asentamiento. Es curioso que hemos encontrado varios artículos hablando de la amenaza de desalojo, pero ningún periódico que realmente haya contado de verdad qué pasó y cómo fue, ¿no? Entonces, bueno, como hemos adelantado en la entrevista con José, los derribos de asentamientos no son algo nuevo en la zona. Pero eso no hace que cada vez sea más necesario denunciarlos y exigir mayor compromiso por parte de las instituciones. Y bueno, tras este mal trago y esperando que no se encuentren en una situación peor, y ya para terminar el programa y en esta línea de lucha, queríamos hacer dos invitaciones. Una es que asistáis a la séptima marcha por la dignidad en Ceuta, un acto de memoria que se realiza año a año desde el centro de la ciudad fronteriza hasta la playa del Tarajal, al lado de la valla, donde unos guardias civiles quisieron indicar con disparos hasta dónde se podía nadar. Y con ello marcaron el fin de la vida de al menos 15 personas. Este año es el 8 de febrero y para ir desde Granada os podéis poner en contacto con la APDHA. En el enlace del blog de Raíz os dejamos un poco más de info. Y la otra invitación es acompañarnos el jueves que viene, el 30 de enero, al comedor vegano de La Redonda. Comeremos cuscús y croquetas árabes y será una ocasión de conocer mejor nuestros proyectos e incluso de haceros con una de nuestras camisetas. Gracias a todos por escucharnos y esperamos que nuestro paseo por uno de los sures del norte sirva de inspiración por nuestra patria subdesarrollada y por las heridas de nuestros hermanos. White noise on the beat. Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, y como decíamos en la presentación, hoy la selección musical viene de parte de Noe de Core3. Lo que nos hemos contado en la presentación es que ella no está al otro lado del teléfono como solemos hacer normalmente, y entonces hoy nos ha mandado su selección y nos ha mandado la explicación de las canciones. Y la canción que ella ha elegido sobre migraciones de Magda Lalá, una cantautora de origen uruguayo que ha vivido en un montón de sitios y que se define ella misma con estas palabras: me llamo Magda Lalá, soy demasiado punky para ser cantautora y demasiado cantautora para ser punky, así que suelo dejarlo en cantautora feminista. Mezclo humor, feminismo y crítica social en canciones chuecas y desafinadas, pero libres. En Uruguay llaman chueca en sentido literal a alguien coja y en sentido figurado a algo torcido o deforme. Si no hay piba en el escenario, no es mi revolución. Cuando vivió en Canarias en 2015, formó parte de las Mosqueperras Crew, un proyecto musical integrado por cuatro cantautoras feministas. Y la canción que vamos a escuchar se llama Lenguaje Universal. Mm. de polizón, 2 meses viejo, otro en barco de la guerra huyó, y ella su Canarias dejó, historias amarradas en mí yo. Europeos y africanos descienden en suelo montevideano, sangres mezcladas, acentos cambiados, se convierte el emigrar en lenguaje universal, de flor en flor, de matriz en matriz, nuevos caminos. Estoy aquí. Otras pieles, otras sonrisas, viejas historias trae la brisa. Vascas, italianas, canarias, gallegas, un eterno hacer y deshacer la maleta. De flor en flor, de matriz en matriz, idiomas, y hoy estoy aquí. Fronteras rotas por la necesidad, la miseria no tiene nacionalidad, la parieron acá, la mandaron para allá, y ahora ilegal viaja sin cesar. Llegó mi momento, y al partir mi país se hizo pequeño. Hoy hay familias entre mares, tiempos robados. ¿Quién carajo nos devolverá estos años? De flor en flor, de matriz en matriz, tantas idas y vueltas, y hoy estoy. Lloraba cuando cartas le llegaban y ya no entendía su francés natal. Hoy soy yo la que llora cuando un email me llega de Uruguay. Dolor del emigrante. Y seguimos en De Raíz, y sabéis que este año nos hemos inventado una nueva sección en la que pretendemos dar a conocer distintos proyectos de emprendimiento que tienen un poco como hoja de ruta el feminismo. Hace una semanita os presentamos, estuvimos hablando, charlando con las compañeras de Pícara Magazine, y en esta ocasión pues tenemos la suerte de tener aquí un proyecto de Granada que nos apetecía traeros mucho, un proyecto sobre diseño gráfico, y tenemos al otro lado ya, al lado aquí en el micrófono, a Transi. Bienvenida, Transi. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntanos un poco cuándo y cómo comienza un poco a gestarse la idea de crear diseño con perspectiva. Bueno, gracias por invitarme, De Raíz. Pues mira, diseño con perspectiva empieza en 2016. Llevo trabajando en el diseño gráfico ya varios años, en agencias y como autónoma sobre todo, y en todos estos años pues siento la necesidad de cambiar algo, ¿no? Y empiezo a buscar por lo que tenía más que ver conmigo, que era efectivamente el activismo feminista. Entonces se creó Diseño con Perspectiva, digamos, por la necesidad de comenzar algo personal. Estaba yo en un colectivo de varias personas, diseñadoras autónomas, bueno, que funcionábamos a base de consenso, de mayoría, y la verdad es que estaba... Bueno, que me apetecía montar algo donde no tuviera que consensuar todas mis decisiones, ¿vale? Que fuera algo muy mío. Pero en realidad lo que más termino de definir y de darle el empujón a montar algo como Diseño con Perspectiva fue que me encontré a dos técnicas en diferentes lugares, en diferentes años, técnicas de instituciones, que ambas coincidieron en lo que me decían. Y me decían Transi, es que estamos muy cansadas de cuando tenemos que hacer un encargo de diseño, encargar una imagen al diseñador, de advertirle o de decirle que por favor tenga mucho cuidado en el lenguaje, en la imagen que usa, que si va a hablar de violencia no ponga la imagen de una mujer con el ojo morado, que si va a hablar que no use imágenes capitalistas blancas para cuando, ¿no?, para algún trabajo sobre una ONG. Entonces estaban tan cansadas de esto que me lo contaban y dije, ostras, pues justo esto es lo que yo puedo ofrecer porque sé lo que me están pidiendo, sé lo que me están contando y yo lo puedo hacer, ¿no? Y un poco pues ahí empecé a darle forma y comenzó. Una pregunta que le estamos haciendo así a todos los proyectos que estamos entrevistando es que en los campos del activismo, de la lucha social, hay mucho miedo o recelo a mezclar el autoempleo y el activismo, ¿no? Por ejemplo, es algo que pasa en los centros sociales, son debates que hemos tenido, ¿no?, en centros sociales, en radios libres incluso. Y bueno, sabemos que antes de crear Diseño con Perspectiva como proyecto de autoempleo, nos estabas contando que tú ya formabas parte del movimiento feminista, ¿no? Pues nos gustaría saber cómo fue dar el salto del activismo a intentar que esto fuera parte de la forma en que intentas ganarte la vida, ¿no? Como, no sé si te ha supuesto alguna situación o momentos de conflicto, de controversia. Me gusta hablar de conflicto y controversia. Bueno, sí, la verdad es que al principio fue un poquito difícil definir qué sería exactamente Diseño con Perspectiva. Porque, como decís, unir activismo con una forma más o menos moderada de proyecto profesional, pues no es fácil, ¿no? Porque el activismo feminista para mí es acción de calle y trinchera, sobre todo. Pero Diseño con Perspectiva, si quiere tener cierto recorrido, no solo puede ser eso, ¿no? Así que la dosis justa, digamos que la encontré comenzando a trabajar en el proyecto, en el día a día. Mi parte más personal, la más acción de calle, la más kamikaze, digamos, la pongo cuando trabajo con amigas que también se convierten en clientas y me permiten o nos permitimos ser más macarras o más punkis en los trabajos, ¿no?, y en los proyectos. Y también en el blog. Esto es una parte muy personal del proyecto de Diseño con Perspectiva que adoro mucho y que me gusta mucho usar, que es donde escribo. Y aquí me explayo bastante de diversos temas, todos tienen que ver con el diseño y el género, pero bueno, aquí sí que hay como una crítica más incisiva, ¿no?, a cosas que veo dentro del mundo del diseño. Y luego la parte más seria, digamos, o la más profesional no, sino la más seria, está en encontrar espacios institucionales, asociativos o autónomos donde poder hacer feminismo a través de la imagen, en la forma en que me comunico con las clientas y los clientes, en tratarnos con cuidado, en respetar necesidades y en aportar análisis crítico a los proyectos, ¿no? Y lo de la controversia, sí que me han venido momentos de controversia cuando, sobre todo, me ha faltado el trabajo. Porque aquí me he dicho, joder, Transi, ¿dónde te has metido?, ¿no? Porque sí que es un proyecto político, no siempre tiene oportunidades de desarrollarse y esto es una realidad. Pero se me pasa pronto. ¿Por qué? Porque intento hablar con la gente que me quiere y apoya el proyecto y confía en él, lo cual me hace también confiar a mí. Y también me centro mucho en la parte activista. Hago proyectos personales o al menos los ideo y busco hueco en otras partes, ¿no? También fuera de los círculos donde me suelo mover, que lo hay y el proyecto se respeta, ¿no? Entonces, mientras estoy en estas, entra un proyecto nuevo, vuelvo a ilusionarme, se me olvida el drama y sigo confiando en que funciona, ¿no? Ya está. En los últimos tiempos se ha puesto mucho en debate el tema sobre el lenguaje o no, el cual muchas consideramos que no es inocuo, ¿no? Es decir, que la manera en la que usamos el lenguaje es importante, crea discurso, crea imaginario, y por ello en el último tiempo como que se reivindica mucho la necesaria perspectiva de género en el lenguaje. También es verdad que hay mucha gente que no, que se molesta en decir que no es necesario, véase la RAE y otras instituciones que huelen a rancia a veces, ¿o no? Y ¿crees que es necesario con el diseño gráfico aplicarle esta misma crítica o esta misma perspectiva de género? A ver, claro que lo creo. Es que el diseño en sí mismo se construye con un lenguaje. Así que, ¿no? Imaginarlo. Porque aquí estamos hablando del lenguaje, pero del lenguaje de las imágenes, que mezclado con textos, con forma de eslogan, ¿no? Por ejemplo, comunican conceptos. Y conceptos quiere decir ideas. Si estas ideas no son inclusivas o son respetuosas o son sexistas, efectivamente el diseño contribuye a construir una sociedad torpe e injusta, que es lo que viene pasando, ¿no? Esto al máximo nivel, es decir, esta idea llevada al extremo sería la publicidad en sí misma, y todas sabemos el daño que ha hecho y sigue haciendo. Así que el diseño también incluye y excluye a conciencia. O sea, no hay azar, tú eliges. Es como en el lenguaje hablado o en el lenguaje escrito, tú eliges cómo lo usas y dónde lo usas y en qué contexto y qué forma le das, ¿no? Y es que el diseño es comunicación. Y como comunicación, pues tiene el poder de mostrar el mundo desde una óptica que depende de nosotras directamente, de la persona que lo diseña, ¿no? La mayoría de decisiones estéticas que de un diseño suelen basarse en generalidades socialmente aceptadas que nos hacen mostrar pues el mundo, ¿no?, de la forma más fácil. Estas generalidades se convierten en lo aceptado y se normalizan a través del diseño. Así que obviamente las diseñadoras y los diseñadores gráficos no podemos seguir haciendo lo que venimos haciendo, ¿no? Y tenemos sobre todo la enorme responsabilidad de no perpetuar y visibilizar en nuestro trabajo. ¿Y crees que esa responsabilidad se está asumiendo? O sea, ¿crees que el mundo del diseño en general está teniendo en cuenta ese cambio de paradigma tan necesario? Pues sí lo creo, sí lo creo. O sea, siempre he pensado que mi profesión, que el diseño gráfico es bastante elitista, lo sigo pensando, pero últimamente como que nos veo más aterrizada, con los pies más en la tierra o más a un nivel más social, no tanto ese elitismo que siempre he notado, ¿no? Pero sí que sé que, sin llamarse diseño con perspectiva, existen agencias y diseñadoras autónomas que están teniendo en cuenta que el lenguaje gráfico tiene que ser el soporte del cambio, ¿no?, que queremos. O sea, poco a poco se va notando esa conciencia colectiva, y esto es súper importante porque quiere decir que la profesión del diseño se pone del lado del feminismo. Así que, pues, muy bien, ¿no? Imaginado. y también estoy notando últimamente que se está haciendo un trabajo de visibilizar mucho a diseñadoras gráficas, su trabajo, las agencias de las que son jefas, sus puestos de liderazgo. Bueno, está habiendo como una labor de visibilización también de la mujer dentro de la profesión del diseño. Y esto está ocurriendo desde hace poquito hacia acá. Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Gráficas en Negro, que es un colectivo de diseñadoras que hemos firmado un manifiesto, muchas diseñadoras gráficas de todo el Estado español hemos firmado este manifiesto para que nuestro trabajo esté en contra de la violencia machista, ¿no? Y esto está muy bien. Esto ocurrió hace un mes y es un avance súper importante porque digamos que casi que nos vamos posicionando poquito a poco. Qué guay. Y leíamos en un artículo que publicaste en Falla Oeste que hablas que a la hora de aterrizar una perspectiva de género en el trabajo del diseño, pues para ti no solo consiste en poner el tema de género en el centro de las campañas o de los proyectos gráficos que estés realizando, sino que hablas de actitudes. Cuéntanos a qué te refieres con esto. Vale, sí. De esta reflexión estoy muy orgullosa. Y es que, de verdad que es así. Digo que el diseño está viviendo un cambio y muchos trabajos se están posicionando. Pero esto no quiere decir que quien lo lleva a cabo es feminista, ¿vale? Porque, bueno, supongo que estáis de acuerdo en que el feminismo tiene que pasar por el propio cuerpo, ¿vale? Y esto, pues, ya son palabras mayores. Hay trabajos gráficos y proyectos de diseño que han trabajado el texto con un lenguaje inclusivo o que versan sobre violencia y no han puesto a una chica víctima en el cartel, o que no, sino que lo han enfocado desde otra parte, y es porque hay una intención de cambio, pero no porque se sea feminista y no porque siempre se sepa qué se está haciendo. Hay campañas con muy buena intención, pero que han resultado justamente lo contrario. Y esto pasa como en todos los campos profesionales. No es lo mismo ser una abogada con buena intención que ser una abogada con perspectiva de género, ¿no? Ahí está un poco el cambio. Entonces, si quieres incluir el análisis de género en tu trabajo, el primer paso que tienes que dar es revisarte tú, revisar tu agencia, revisar tu equipo. ¿Cómo? Practica los cuidados. Pero primero infórmate de qué son los cuidados, ¿no? No seas machista, primero infórmate de qué es ser machista. Escucha a tus compañeras, a tus jefas, a tus trabajadores, a las trabajadoras que curran contigo, a tus clientas. Deja a otras los espacios de liderazgo. Esto es revisar tu equipo. Si tú no has revisado este tipo de trabajo o cómo tú te comportas como persona, no vas a poder hacer un diseño feminista porque no estás entendiendo nada, ¿no? Y es que no se trata de usar término feminista porque sí, en nuestro diseño. Se trata, o sea, ni de hacer por hacer. Se trata de cuestionarnos, de querer revisar cómo lo hemos hecho hasta ahora, qué pasos son los justos para cambiar lo que no funciona. Ahí es donde está el meollo, ¿no? La base. Y cuéntanos un poco cómo estás llevando tú a la práctica todo esto que nos cuentas, ¿no? ¿Cómo es diseño con perspectiva? ¿Quién está detrás? ¿Qué servicios ofrecéis? Pues el proyecto prácticamente lo llevo yo. Vamos, digamos que soy la jefa del cotarro. Pero al lado mía está José Moya, que es un amigo y es la parte técnica, que es el programador de todos los proyectos web que llevamos en diseño con perspectiva. Y también hace mucho de soporte emocional, es decir, porque José me recuerda muchas veces el tesoro que se tiene entre las manos cuando, como me habíais preguntado antes, se junta activismo y profesión, o puedes juntarlo y va y funciona, ¿no? Y bueno, pues es que diseño con perspectiva funciona porque hay personas a las que le interesa. Entonces, detrás del proyecto están todas las personas que me llaman para currar y que les mola la idea, ¿no? Y de servicios, pues diseño con perspectiva propone el cambio en el discurso de la imagen y que un cambio que permita representar los conceptos y realidades, ¿no? sin estereotipos. Y hacemos diseño gráfico, diseño de identidad corporativa, diseño editorial, hacemos web, comunicación y el género como eje transversal de todo ese trabajo. Y ante la pregunta de la novedad, sí que hay una novedad, que es que estoy preparando algo que no sé qué forma va a tener, que espero sacar de aquí a un mesecito y medio, que va a hablar precisamente de cómo hacer diseño gráfico con perspectiva de género, y que yo creo que interesará a estudiantes, a personal técnico, a agencias de diseño, o bueno, eso espero. Y hablábamos que muchas de las campañas de sensibilización y prevención de violencia de género muchas veces provienen de instituciones, y algunas, la verdad, que están siendo súper polémicas con motivo. No sé, se nos vienen a la cabeza, pues, por ejemplo, la reciente campaña de Mujeres Sonrientes, ¿no? Que habían pasado por distintas violencias de género de la Junta de Andalucía, por el mensaje lanzado, o campañas quizás con poco aporte real, o no, como una de las últimas del Ayuntamiento de Granada, dirigir, ¿no? Que como que iba dirigida a la necesidad de que la noche sea un espacio seguro para mujeres o identidades no normativas o disidente, ¿no? Pero que luego la verdad es que como que aportaba poco a priori, ¿no? Cuéntanos un poco tu opinión de qué crees que estás fallando en este tipo de campaña o de trabajo. Uf, ya. Vale. Cambia, o sea, lo que falla sobre todo es el enfoque. ¿Dónde se pone el foco? ¿vale? En estas campañas, que es fundamental para saber si un diseño es feminista o un diseño lleva perspectiva de género o no, dónde se pone el foco. En el ejemplo de la campaña de la Junta de Andalucía, además, es que creo que hay una intención buenista, una intención política, que es la de limpiar drama, ¿no? Que es la de, chicas, no seáis tan exageradas, que tampoco es para tanto. Eso es la campaña de la Junta, para mí. Gráficamente no hay riesgo, no hay análisis, no hay deseo de ir al fondo del asunto, ¿no? En definitiva, no hay feminismo en esas campañas, vamos, obvio eso. Y cuando no hay feminismo, las decisiones que se toman, cuando no hay perspectiva crítica ni perspectiva de género en las decisiones gráficas, las decisiones que se toman son como las del tipo de cojo varias imágenes de un banco de fotos de pasta de dientes para que sonrían mucho, ¿no? Y la usen en una campaña de violencia machista y se quedan tan panchos. Y esto pues no se puede permitir porque ridiculiza, en este caso, este problema, ¿no? En la mayoría de las campañas del Ayuntamiento de Granada que he visto, lo que falta son ganas. Y supongo que esto es por presupuesto y, por lo tanto, por profesionalidad. No es que no tengan dinero, es que normalmente la pasta no va para las campañas gráficas, no va para el diseño, suele ser secundario, y esto hace que estemos rodeadas de carteles sin objetivos claros, incluso contradictorios, ¿no? Y también, por qué no decirlo, feos. En nuestras instituciones del sur, lo siento, pero bueno, hay que decirlo también, para hacer una autocrítica, les cuesta mucho trabajo cambiar el chip y empezar a invertir en diseño, porque yo creo que el problema mayor es que aún no saben lo importante que es. Y bueno, no sé si te queda alguna cosita que te gustaría comentar, ya que estás delante del micrófono y siempre es una oportunidad. Pues, a ver, que con diseño con perspectiva, la verdad es que me he sorprendido, porque en los tres años y pico de recorrido ha tenido una acogida ahí bastante, bastante buena. Y es que, yo no lo esperaba. O sea, yo cuando tomé esta decisión, pues no sabía que a la gente le iba a gustar, ¿no? Y sí que noto que hay buena acogida, que hay cariño, que hay mucha curiosidad por el proyecto. Nadie me decía a mí, con el riesgo que tomé, que en tres años, ¿no? Pues no iba a faltar el trabajo. Entonces, sí que tengo ahí un sentimiento de agradecimiento muy grande y de, bueno, pues de autoabrazo, ¿no? De decir, jo, pues sí que hacía falta. Era algo que aún estaba, era un nicho vacío. No existe un proyecto que esté diseñado así o ideado así. Entonces, bueno, pues yo creo que seguirá funcionando bien de aquí a un tiempito, sí. Pues nada, eso deseamos nosotras, porque desde aquí somos unas convencidas de que las distintas formas de comunicar, no sea a través del lenguaje, sea a través de la imagen, o incluso de cómo se comunica este mensaje, ¿no? Véase radio, véase otros medios de comunicación, siempre es importante, finalmente, ¿no?, aplicarle esa perspectiva de género que hablábamos, porque al final es verdad que, de alguna manera u otra, ¿no?, las cosas que recibimos crean lo que pensamos y parte de nuestro imaginario. Y nada, pues agradecerte mucho que hayas compartido este ratito con nosotras. A vosotras otra vez. Muchas gracias. A ti. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y como ya hemos comentado, esta vez no nos ha podido acompañar, pero sí que nos ha dejado una selección musical, y os vamos a compartir un poco en qué ha pensado cuando le contamos que iba a venir el proyecto de género de diseño con perspectiva. Ya que en la sección de género emprendimiento hemos hablado de diseño gráfico, es inevitable traer a la colación a Jee Bowyer, la diseñadora del grupo punk inglés Crash. Crash son la banda más importante para quienes entienden el punk como compromiso, comunidad y lucha. No en vano, a partir de Crash se va a popularizar el nombre específico que designa esta manera de habitar el movimiento punk, el anarcopunk. Jee afirma en su trabajo en los discos simplemente con una G o poniendo Jesus, por el juego de palabras que resultaba tal como solían hacer las artistas punk. Jee también participaba en las performances de la banda en directo y en las grabaciones de algunos sonidos de estudio. Además de su producción con Crash, creó con mucha otra gente y sigue haciéndolo a día de hoy, como artista visual y cineasta. La banda estuvo activa hasta 1977 a 1984, pero Crash no era solo un grupo de música, sino que era un colectivo horizontal autogestionado, creativo y muy político. El colectivo era autocrítico, pues, con el propio entorno punk y la juventud inglesa de rebeldía, promoviendo el antiespecismo, el feminismo, el antifascismo y el ecologismo, mediante el hazlo tú misma y la acción directa. Jee Bowyer describe lo que significa Crash como colectivo con estas palabras: representa todos los ejes de lo que yo considero punk, la política, la música, la experimentación audiovisual y escénica, el arte underground, la autoedición, la organización autónoma y la ética respecto a la idea de las que se habla. De la misma manera que Crash como colectivo significaron un antes y un después en la cultura punk, el grafismo de Jee Bowyer supuso una influencia para cualquiera que se ocupara en el arte de las publicaciones de las bandas en todas las partes del mundo, desde los 80 hasta hoy, que goza de una vigencia totalmente actual. Y la influencia de su estética sigue incidiendo y trasciende en el entorno punk. Como puede comprobarse en la obra de seguidores, en su secuela tan conocidos como Bansky o el uso de piezas de la autora por publicaciones tan reconocidas como el Daily Mirror, que puso su obra O América como portada el día de la victoria de Donald Trump. La canción que vamos a escuchar de Crash es del disco Pines Envy y se llama Usernes Columbus. El sonido de esta reedición del disco es de 1999. Os dejamos con ella, esperamos que lo disfrutéis. Jesus. Pues comenzamos nuestro codo con codo, que hoy hemos dedicado al tema de la apostasía. Hemos querido invitar a un grupo de Madrid, que ha tenido la iniciativa este año de realizar una apostasía feminista, y nos ha parecido una ocasión estupenda para hablar de este tema. Es un tema que teníamos pendiente hace tiempo, el tema de la apostasía, pero ya si es feminista, pues nos parece genial. Y para ello tenemos a Ana Mata al otro lado del teléfono. Buenas noches, Ana. Buenas, Ana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Ana va a contarnos un poco sobre esta iniciativa y cómo ha surgido el grupo. Y bueno, queríamos que nos contaras, porque hemos leído que fueron las compas argentinas las que sirvieron de inspiración para vosotras para esta acción. Nos gustaría que nos contara un poco más concretamente de dónde surge la idea de hacer una apostasía feminista colectiva. Mira, esto surge en el año 18. Y sí, nos inspiramos en las compañeras argentinas que, bueno, pues sabéis la represión que hay con lo del aborto en Argentina y con otras muchas cosas, pero concretamente estábamos por la época de septiembre, finales de septiembre, cuando estábamos organizando la manifestación del aborto aquí en España, ¿no? Del Día Internacional de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y bueno, pues surgió en aquella reunión, ¿por qué no hacemos un grupo para apostatar también, ¿no? Porque, bueno, pues la Iglesia como un elemento patriarcal, como un elemento represivo que hace que, bueno, pues que intenten y que dominen nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras ideas, ¿no? Y bueno, pues empezamos con un grupo pequeño, éramos un grupo pequeñito, éramos seis, e intentamos, bueno, pues hicimos un grupo, pues estas cosas, ¿no?, con redes, tal, pero aquello se quedó un poco parado. Hicimos nuestra manifestación, eso fue a finales del 18, y fue a finales del 17, perdón, a finales del 18... en el 18 intentamos retomarlo, lo fuimos retomando, pero costaba mucho trabajo salir adelante. Pedimos ayuda a algunos grupos feministas y tal, pero también costaba trabajo. Y al final, este año se le dio más forma y vimos que, bueno, pues que podía ser, hablando con las compañeras argentinas además, que era interesante hacer estas movilizaciones en épocas, en hitos, ¿no? Pues 25 de noviembre, 8 de marzo, y bueno, pues le fuimos dando forma. Es un grupo que funciona por redes, pero también nos reunimos, hacemos pues asambleas para tomar decisiones. Se hizo un escrito de 14 páginas donde argumentábamos por qué apostatábamos, con un pensamiento feminista y un poco apoyado en los ejes de la huelga feminista. Y bueno, pues fue rodando, son 14 páginas de argumentario. Evidentemente somos, me decía esta mañana una compañera, bueno, es que nunca decís que sois ateas, pues hombre, algo ateas somos, porque si no, pues no haríamos estas cosas, ¿no? Y bueno, además de ateas, pues somos feministas. También hay alguna mujer que es cristiana, pero que no considera que la Iglesia tenga que meterse en estas cosas, que considera que la religión es una cosa íntima, que cada cual la puede hacer o la puede ejercer o puede tener sus creencias al margen de las instituciones, ¿no? Es importante tener la separación Estado-Iglesia y, por supuesto, ¿no?, y fuera de las aulas y, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues juntándonos, hablando, hemos ido creciendo. Tenemos un grupo como de algo más de 100 mujeres. Fuimos a apostatar en noviembre, un grupo grande. Madrid tiene varias diócesis, tiene tres diócesis, es muy grande. Una Madrid capital, otra en la zona del corredor de Henares, Alcalá de Henares, que el obispo es muy famoso por sus declaraciones machista, homófoba y de todo. Y otra, hay otra diócesis en la zona sur, en Getafe. Y bueno, pues se fue con el argumentario, te piden unos requisitos que son llevar un carnet de identidad compulsado, un documento explicando por qué quieres apostatar y la partida de bautismo. Esto también crea cierto conflicto porque hay iglesias que ya no están, es complicado, ¿cuánto vas a pedir la partida de bautismo? Te piden un donativo que tiene precio, que tiene cuantía el donativo. Si dices que es para apostatar, te dan muchas largas. Tienes algún conflicto, porque bueno, pues también el conflicto, ¿no? Algún problema, pues tenemos compañeras que las bautizaron en Alemania, ¿no? Hijas de migrantes, otras en pueblitos muy pequeños. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo soy de pueblo y tengo mi parte de bautismo en la iglesia del pueblo donde me bautizaron, y he tenido y tengo problemas para conseguir la parte de bautismo, por ejemplo. Todo esto, pues se hizo un grupo, se juntó. En principio es una apostasía colectiva feminista, que está abierta, y el grupo es feminista, o sea, es no mixto, pero también ha habido algunos hombres que han querido acompañar con este mismo argumentario y también han presentado su apostasía, aunque son grupos independientes, ¿no? Pero con el mismo argumentario. Y no sé qué más os puedo contar de cómo ha sido el proceso. Se presentó el 25 de noviembre y han empezado a llegar algunas cartas a las compañeras desde los diferentes centros estos religiosos, ¿no? Donde se han presentado, de las conferencias episcopales. Y les vienen a decir que, dicen cosas muy diferentes, ¿eh? Y es que no están todos los documentos, que eso no es verdad, que vayas a un notario y que registres ese documento, entonces se lo lleves, que faltan papeles, que no se ha rellenado una instancia que dicen ellos que tienes que ellos te entregan, en fin, cosas muy diferentes. No ha habido ninguna afirmativa diciendo que te borran. Aunque sí, en esa carta que te mandan dice, bueno, usted tiene todo el derecho del mundo a dejar de ser de la iglesia, pero nosotros siempre le vamos a ofrecer nuestros brazos abiertos si usted quiere regresar, y cosas de este tipo, ¿no? Nos comentabas que incluso... Perdona. No, te quería decir que nos comentaba, hablando fuera de micro, que incluso habiendo entregado en la misma diócesis, habiendo entregado exactamente los mismos papeles, habíais recibido respuestas diferentes, ¿verdad? Sí. A unas les dicen que les faltan los papeles, a otras dicen que tienen que ir a su parroquia a registrarlo, a otras dicen que tiene que ser un notario o eclesiástico. Fíjate qué cosa, que no sabía yo que existiera eso, y o un notario de los de toda la vida, vaya, que te cobran los cuartos, ¿no? Que pues son 70, pero además es que si tú llevas un papel a un registro, yo trabajo en la administración, ¿no? Yo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando alguien te lleva un papel, tú lo registras. No tiene que llevarte nada compulsado por nadie, ¿no? Ni tienen que llevarte nada de nada. Simplemente es formas, intentan dividir, están preocupados por la repercusión mediática, ¿no? De haber salido en la tele, en la radio, en los periódicos, eso les preocupa. Entonces, pues yo creo que lo que intentan es dar una respuesta diferente a cada una de las mujeres, para que cada una de las mujeres haga las cosas para romper, ¿no?, la unidad. Ellos les preocupa mucho que las mujeres nos unamos, que cualquier grupo humano se una, por supuesto, pero en este caso que las mujeres nos unamos para presentar, para hacer una denuncia pública, ¿no?, de lo que es la Iglesia Católica, y que queremos salirnos de ella, pues porque no somos creyentes, no nos sentimos parte de la Iglesia y no queremos pertenecer, no queremos ser una fila o más a esto. Queremos borrarnos de... Bueno, y ahí estamos. Deciros también que el día 6, otro bloque que vamos a hacer de apostasía va a ser el 6 de marzo. ¿Por qué 6 de marzo? Porque el 8 es domingo y la iglesia los sábados y los domingos debe ser que solamente hay misa, no hay registro. Entonces, pues vamos a ir el día 6 de marzo. Vamos a ir con dos cosas. Una, gente que va a apostatar, mujeres que vamos a apostatar con los documentos primitivos, ¿no? y habiendo enmendado las cosas que dicen que no hemos llevado, que no es cierto, pero bueno, pues otro documento todo fotocopiado para que nos pongan un sello en cada una de las hojas, y también solucionando o solventando aquellas cosas que le han pedido a otras compañeras, ¿no? Pues a la que le han dicho que es que le faltaba el DNI, bueno, pues va a llevar otra vez el DNI. O que te falta la hoja 3, pues mire, aquí tengo la hoja 3, ¿no? Bueno, pues cada una, pero vamos a ir otra vez en bloque. Y también deciros que hay algunos grupos de hombres que también van a hacerlo por su cuenta, pero también el mismo día, ¿vale? Y luego también, bueno, pues con todo esto, claro, todas estas cosas van surgiendo. Hay un grupo, se están organizando mujeres en Asturias, en Málaga, en Huelva, en el País Valenciano, y ahora mismo no me acuerdo de algún otro sitio más, que bueno, pues que estamos en contacto con ellas y bueno, pues para intentar hacerlo de forma más colectiva y más, o sea, más grande, ¿no? Colectiva, pero bueno, pues que, pues ir creciendo, ¿no? Y facilitarle, porque bueno, el argumentario está en las redes y al servicio de cualquier mujer que quiera apostatar con él. Siempre yo creo que cuando vamos juntas somos más fuertes, ¿no? Entonces pues es más gratificante, ¿no? La sororidad siempre es gratificante. Ana, has mencionado que redactaste un documento que recogía el argumentario feminista que explica vuestras razones o no para esta acción articulada en torno a cuatro ejes que fue lo que se definieron en la huelga del 8M. Cuéntanos un poco en qué consiste ese argumentario. Bueno, decir también que somos mujeres que participamos en el 8M, pero que esto no es el 8M, ¿vale? O sea, que quiero que se quede, que claro, es un concepto de que mucha gente dice, bueno, porque el 8M está, hay un grupo que apostata. Pues no, hay mujeres del 8M y también otras mujeres de otras organizaciones, de otros partidos, de otros tal, que bueno, pues que nos hemos juntado y que aquí lo que nos une a todas es la apostasía, ¿vale? A que queremos apostatar. Entonces, sí, pero sí nos ha valido el argumentario de en el plano económico, de economía, de cuerpos, de fronteras, economías, cuerpos, fronteras, bueno, no me acuerdo ahora mismo el otro, de, bueno, pues sobre esos cuatro puntos desarrollamos por qué apostatamos, ¿no? Lo que significa. O lo que ha significado durante muchos años, las que somos más mayores lo sabemos bien, lo que nos adoctrinaban desde los púlpitos, desde las iglesias, ¿no? Pero también desde la enseñanza, desde la escuela, el adoctrinamiento y cómo sometían y cómo marginaban o cómo cercenaban nuestros cuerpos, nuestro pensamiento. Y bueno, lo que hace el patriarcado con el capitalismo, que se alía, ¿no?, en alianza criminal, para machacarnos y, bueno, hacernos más vulnerables, si cabe, a las mujeres, ¿no? Por eso nos hemos basado, nos ha servido de guión muy interesante, muy importante, porque es el argumentario del 8M está muy trabajado y además se trabaja de una forma muy colectiva, ¿eh? Entonces, pues nos ha servido a nosotras también como guión. Nosotros le agradecemos mucho a las compañeras que han estado trabajando, bueno, lo que hemos podido participar cada una de nosotras en ese argumentario, y bueno, pues a nosotras nos ha servido para desarrollar este argumentario también, o esta carta, explicando por qué en cada uno de los ejes, por qué apostatamos, ¿no? Uh-huh. No sé si te lo he aclarado. Sí, perfectamente. Queríamos saber también si hay otro, bueno, queríamos un poco repasar, antes has dado algunas pinceladas, pero si hay algún grupo o personas individuales que quieren apostatar, ¿cuáles serían los pasos a dar? Antes has dado algunas notas, pero vamos a hacer un repaso así punto por punto. Sí, Pues mira, lo primero, el documento que dice que tú existes para la Iglesia es tu partida de bautismo. Entonces hace falta la partida de bautismo, que depende de donde sea, donde la tengas. Pues, por ejemplo, hay una compañera que la bautizaron en Alemania y le ha tardado muchísimo menos la partida de bautismo desde Alemania, pidiéndola por correo electrónico, que a algunas de Puerto Llano, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, la partida de bautismo es el documento, es como la partida de nacimiento, pues para el registro civil, ¿no? Pues la partida de bautismo. Eso está centralizado en cada una de las parroquias. Cada parroquia tiene su archivo donde, bueno, pues está registrado todos los bautizos que se han hecho a lo largo del tiempo. En algunas ocasiones te dicen que no están, que se han quemado, que se han perdido o que la Iglesia ya no está. Pero bueno, la partida de bautismo es el documento esencial. Y tu partida de tu DNI, que tiene que estar compulsado. La compulsa te la pueden hacer en cualquier centro oficial o en una comisaría de la Policía Nacional. Llevas una fotocopia a la comisaría y no tienes ninguna dificultad. Donde hacen los DNIs, los pasaportes, tú llevas tu fotocopia de tu DNI y te ponen un sello de compulsa que han autentificado que tú eres esa, que ese documento es real y se ajusta al documento que tú llevas, que tú tienes, ¿no? Que te identifica. Luego tienes el documento. En este caso es este documento de 14 páginas que digo que hemos desarrollado nosotras, pero bueno, que a lo mejor otra persona quiere hacer otro, ¿no? Pero vaya, que es un argumentario de por qué tú no quieres pertenecer a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué apostatas? ¿Por qué no quieres ser socio de ese club? Y luego un documento que ahora es nuevo porque no nos lo habían dado antes y ahora dicen que es que no lo llevamos, una especie de estancia, ¿no? Que tú pones tu nombre, tu DNI, tu no sé qué, diciendo que, bueno, pues que quieres apostatar. Y luego, por otro lado, yo aconsejo que las personas que quieran hacerlo para evitar, claro, ya hemos aprendido, hemos hecho la primera, pues ahora la segunda vamos todavía mejor preparadas. Y es un documento, un papelito que diga los documentos que tú adjuntas, para que luego no te digan que te falta alguno, ¿no? Que es lo que vienen diciendo ahora algunas de las compañeras. Con todo eso se lleva al registro. En cada diócesis tiene, y lo mismo que la parte de bautismo, es donde te bautizaron, da lo mismo donde sea, tú tienes que apostatar en la diócesis que te corresponde por tu empadronamiento. O sea que, pues si eres de Soria, pues si es en la diócesis de Soria, aunque te hayan bautizado en Pernambuco, y claro, o en Sevilla, si, pues yo qué sé, yo soy de un pueblo de Jaén, pero yo apostato en Madrid porque es donde yo, es mi lugar de residencia y es donde estoy empadronada. Y con esos documentos, juntándonos unas pocas de mujeres, vamos juntas porque es mucho mejor. Y los presentamos y esperamos pacientemente. De todas las mujeres que lo llevamos el 25, nada más que han contestado a 5 o 6, de forma negativa, no de forma negativa, diciéndole que le faltan papeles. A nadie le han dicho que no se puede borrar, ¿no? Pero que le faltan documentos, me parece que han sido a 7. Uh-huh. Y bueno, ya con eso, a esperar pacientemente, y si no, a insistir hasta que nos borren de la Iglesia, que es nuestro objetivo, ¿no? Uh-huh. Vale, sí. Pues bueno, en realidad creo que has contado bastante bien lo que ha sido la acción y lo que son los pasos a dar, ¿no? O sea, que no sé si a ti se te queda algo en el tintero que te gustaría contar. No, es importante, yo creo que es importante que lo hagamos de forma colectiva. Eso me parece muy interesante porque somos muchas las mujeres, los grupos humanos, ¿no? Que sentimos de una manera determinada, pero en este caso las mujeres, pues apostatar para una mujer que a lo largo de la historia la Iglesia nos ha tenido tan subyugadas o nos ha intentado tener tan subyugadas, bueno, pues tener es y siempre han tenido, nos han relegado, ¿no? A estar en la esfera de lo privado y encerradas, pues el salir, el juntarnos con otras mujeres y el hacer una acción o acometer una acción de forma colectiva, pues nos empodera, ¿no? Nos enriquece y yo creo que eso es muy muy positivo. Y es muy positivo que, bueno, pues ahora hay mujeres muy jóvenes que apostatan, ¿eh? No solamente parece que somos las mayores que nos bautizaron por el artículo 33, no hacíamos eso, que nos bautizaban. Pero hay mujeres, pues yo dije, hay dos hermanos, porque me parece muy curioso, dos hermanas que no llegan o tienen 30 años, alrededor de 30 años, y no es que queremos apostatar, pues ahora estáis bautizadas. Sí, estamos bautizadas porque, pero muy mayores, nos bautizaron juntas, las hermanas se llevan como un par de años, porque es que nos dio que queríamos hacer la comunión. Entonces las bautizaron mayores, hicieron la comunión mayores, y dije, ahora vamos a apostatar juntas también mayores. O sea, que hay gente joven que, bueno, pues que porque sí, ya quiso bautizarse y cuando se dan cuenta del error, pues rectifican. Yo creo que eso es, rectificar es de sabios y de sabias, en este caso, ¿no? En este caso más, sí. Claro. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante. Lo que es seguro es que nada ni nadie nos puede impedir que hagamos nuestra voluntad, ni estar ni pertenecer a un grupo si no queremos pertenecer a él. Y vamos a seguir hasta el final y lo vamos a conseguir. Cuantos más seamos, cuantas más mujeres seamos las que presentemos estos documentos, esta renuncia, ¿no? Está para apostatar a la, bueno, pues yo creo que va a ser más fácil conseguirlo, como siempre. Cuanto más seamos, más fuertes somos, más fácil es conseguirlo. Bueno, pues si te apetece recordarnos las redes sociales en las que podemos encontrar el documento del que hablábamos y en el que, bueno, si hay grupos que se animan, se pueden hacer esta acción también, se pueden poner en contacto con vosotras para enriquecerse con vuestra experiencia. Sí, estamos totalmente abiertas a trasladar nuestro documento, el documento colectivo que se ha elaborado, con cualquier mujer y con cualquier grupo que así lo requiera, ¿no? Enriquecerlo y hacerlo. Pues el grupo nuestro, es que estoy buscándolo, porque así no me equivoco, es que he tenido un problema con el ordenador y estoy aquí un poco precaria. Pero bueno, vamos a ver, yo os voy a decir, el grupo es Apostasía Feminista. Repítelo, porfa, que se ha ido un momento la conexión. Sí, espera, porque estoy aquí intentando buscar aquí. Vamos allá. Se llama Apostasía Feminista, es como le llamamos, Apostasía Feminista Grupal. Esto es como le llamamos, pero pones Apostasía Feminista y tenemos grupo de Twitter, de Twitter, de Facebook, y en ellos podemos encontrar todos los documentos. Esto es un drive, estoy intentando encontrarlo, pero me pierdo un poco. Pues no te preocupes, porque vamos a dejar el enlace en nuestro blog. Cuando hagamos la entrada del programa, dejaremos el enlace, sí, para la gente que esté interesada, pues que le eche un vistazo ahí y ya está. Teniendo el nombre así de vuestras redes sociales, bueno, ya, poniendo, ya lo, es cuestión de buscarlo. En Twitter, apostasía feminista, ¿vale? Y ahí tenemos todo lo que vamos haciendo, están los documentos, y está las acciones que vamos a seguir y qué vamos a hacer, cómo vamos a presentarnos, dónde nos presentamos, cómo nos reunimos. Y también tenemos un grupo, bueno, una compañera ha hecho un trabajo excepcional, que ha sido el de buscar todas las diócesis y a qué corresponde cada, según según estás empadronada, qué diócesis te corresponde. Y también lo tenemos, también está colgado. O sea, que eso facilita el trabajo, no solamente a las de Madrid, que ya digo que tenemos tres diócesis, sino a las... Blanca ha hecho un trabajo estupendo, y Elena, y Monse, y otras compañeras también con el documento este de elaboración colectiva, ¿no? O sea que, bueno, es un reconocimiento a la labor conjunta de muchas compañeras. Genial, pues bueno, pues muchas gracias, Ana, por compartir este ratito de radio con nosotras, por toda la información, y lo vamos a dejar aquí porque en la radio el tiempo vuela. Sí, muchísimas gracias a vosotras por el interés que habéis puesto, y bueno, espero que haya muchas mujeres que se animen a... Y vosotras también, a postatar. Pues seguiremos muy atentas a vuestras redes sociales y a ver cómo esperemos que salgan muy bien estas acciones que estáis preparando. Pues muy bien, el día 6 es la próxima, el 6 de marzo. Muy ¿de acuerdo? Bien. Muchísimas gracias, muy amable. A vosotras, un abrazo. Hasta luego, adiós. De raíz. Cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Bueno, y en el último momento hemos tenido un cambio de planes, así que la tercera canción no la ha elegido Noé de Core 3 porque ha habido eso, un cambio de sección, y la hemos elegido entre el equipo de Raíz. Y bueno, después de haber escuchado a la compa del grupo de Apostasía Feminista, pues lo que se nos viene a la cabeza son las Pussy Riot, ¿no? Y hemos elegido la canción, bueno, supongo que todas sabéis por qué, ¿no? Pues porque han llegado hasta incluso en la cárcel, ¿no? Por una acción de protesta en una iglesia en Rusia, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar es Virgin Mary Putting Away. Вагоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. И правда отправит Сибирь к голову. Глубоко губы, склоны седой, ведет протестующих бездомных конвой. Кто бы святей, чтобы не оскорбить? Женщина муж, рожать и любить. Школу к тебе идет провалить. Иди на урок, принеси ему денег. Подряд людей верит в Путина, лучшему в Бога, сука, верил. Поезд тело не заменит митингом. На протестах с нами присадил Мария. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Bueno, y bienvenidas al programa de la semana. El programa anterior no nos dio tiempo porque teníamos muchos contenidos, pero hoy tenemos por fin a unas invitadas que teníamos un montón de ganas de traer porque nos gusta un montón el programa que llevan haciendo de verano por aquí, y son las Cápsulas Feministas. Tenemos aquí a Tere, una de las integrantes. Bienvenida. Hola Juan, muchas gracias por habernos invitado. Y bueno, reconoceréis esta voz porque también forma parte de Entre Series, la sección de Raíz. Pero bueno, vamos a hablar hoy de las Cápsulas Feministas Y bueno, cuéntanos, ahora después escucharemos un poco para poder hacernos una idea de cómo sonáis y qué propuesta radiofónica traéis, pero cuéntanos un poco cuándo y cómo surge esto de las cápsulas feministas. Bueno, pues cada programa de la cápsula feminista está dedicado a una mujer, entonces hacemos como una especie de documental sonoro, hablando de su vida y un poco de su obra en función de quién se trate. Llevamos haciéndolas desde el verano pasado, 2019 más o menos, uh-huh. Pero todo esto surgió hace un par de años. Empezaron a hacer una de nuestras compañeras, Marta, empezó a hacer unas capsulitas que llamó así, cápsulas feministas, pero eran mucho más cortas de lo que hacemos ahora, en unos 8 o 6 minutos. Uh-huh. Ahora nuestro programa va por una media hora, que es de una escucha muy facilita, y así en cualquier momento. Y un programa semanal que, ya os decimos, está súper bien porque os adentráis en vidas de feministas históricas, ¿no? Y un poco contáis su vida entera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo hacéis. Pues hacemos una documentación de la vida y luego intentamos montar un poco contando, pues sí, desde sus inicios, influencias, desde su infancia, toda su vida hasta que fallecen. O sea, hacemos un recorrido vital por todo lo que han hecho. Y sí, mujeres feministas, pero a lo mejor, o sea, mujeres que en realidad han hecho lo que les ha dado un poco la gana, que han transgredido y a lo mejor roto normas por norma en su vida. Uh-huh. Bueno, antes nos comentabas un poco que esto lo empezó otra compañera. ¿Cuánta gente sois? Porque en verdad, si oímos las cápsulas, vemos que hay un montón de voces. Sí, escucharéis un montón de voces. Así como el equipo duro, más estable, estamos unas 4 o 5 personas que somos las que redactamos los textos, y editamos y montamos. Uh-huh. Y luego, para locutar, la verdad es que aprovechamos casi a cualquiera que se nos pasa un poco cerca y pensamos que nos puede aportar algo. Y, o sea, aquí mismo abro este, vamos, que es una oportunidad que cualquiera que esté interesada a lo mejor pueda ponerse en contacto con nosotras, porque nuestra idea es que este programa sea colectivo y abierto todo el rato a nueva gente, nueva savia. No solo para locutar, incluso para ideas de vidas de mujeres, o sea, ideas de nuevas personajes que podemos afrontar y tratar en los programas y, no sé, de lo que queráis. Vale, mira, si te parece, vamos a poner un trozo de la última que habéis publicado para ver si a la gente le gusta cómo suena y le apetece, si no lo conocía, pues escucharlo, y si lo conocía o lo descubre y quiere colaborar, pues que tenga más razones, ¿no? ¿Te parece? Estupendo. En realidad, este último programa ha sido no es solo de una mujer, sino que en realidad es la vida de, o sea, es la historia de una pareja de mujeres, una pareja de lesbianas, que fueron las primeras que se casaron por la iglesia en este país. Muy bien, pues vamos ahí a escuchar un poquito de este último de Elisa y Marcela de Cápsulas Feministas. Verdaderamente no hay manera de confirmarlo, pero por sentido común y fechas, creemos que es seguro decir que todo este lío ya era parte de el plan. Marcela cuenta a los vecinos que este drama ha venido provocado porque ella quiere casarse con Mario, un primo de Elisa, que está en el extranjero, porque Mario es maravilloso, perfecto y sin igual. ¡Ay, mire, señora! ¡Mire qué carta más bonita me ha escrito! Y que, claro, Elisa siempre ha sido muy celosa y muy temperamental, y cuando no estaba blandiendo hachas o matando cachorritos, pues estaba amenazándola para que no se echara novio ni se casara. Así que cuando le dijo que quería casarse con su primo, con quién y con su primo, se lo tomó fatal. Menos mal que se ha ido a La Habana para no volver, señora, y no la vamos a ver más. En resumen, que este primo altamente ficticio iba a mudarse a España para casarse con Marcela, y ella se pasaba el día recordándoselo a la gente. Además, le decía a todo el mundo lo mucho que Mario se parecía a Elisa casualmente. Es de su misma estatura, tiene la misma voz e iguales maneras, hasta su mismo genio. Si no se tratase de un hombre y una mujer, parecería que son la misma persona. El tema del disimulo solo regular. Mientras Marcela cuenta estas cosas en el pueblo, Elisa está lejos aprendiendo a fumar, buscando ropa de hombre, cortándose el pelo y adquiriendo sus mejores gestos de señor. Y pronto regresa a territorio coruñés, convertida en el esperadísimo primo Mario. Pero para poder hacer la fechoría lésbica del siglo y casarse, necesitan algo más que un traje de chaqueta y contarles un cuento a los vecinos. para casarse hacen falta papeles, que obviamente Mario no tiene. Así que el siguiente paso es hacerse con una partida de bautismo para Mario. El nombre del párroco era Víctor Cortiella. Al parecer, a este hombre le preocupaba en demasía que el protestantismo estuviera echando raíces en A Coruña, así que ayudar a alguien como Mario, que decía haber vivido en Inglaterra, a bautizarse lo antes posible, suponía un pequeño triunfo para él. En la misma Coruña, de hecho, en la misma iglesia donde después se casarían, oficia mesa este párroco, que no sabe que está a punto de liarla pardísima. Elisa, con su mejor cara de Mario, va a hacerle una visita y le cuenta la triste historia de su vida. Que él es familiar de Elisa Sánchez Loriga, una mujer que se bautizó en esa misma iglesia, una mujer de bien. Que antes de bautizarse él, su madre se casó con un inglés y se lo llevaron a Inglaterra. Ha vivido toda su vida entre los pérfidos protestantes, pero ahora que ha vuelto a España, quiere bautizarse y casarse como Dios manda. Como podéis imaginar, el cura casi dio un triple salto mortal allí mismo. Faltaría más, a este caballero lo bautizamos lo antes posible. Más o menos a la vez, Elisa y Marcela adquieren como pueden a un padrino y a una madrina, una conocida de la madre de Marcela y un tío de Elisa que hace muchísimos años que casualmente no la ve. Conocidos, pero lo justo, para que no reconozcan a Elisa. Y ya está, ya tenemos papeles, iglesias y testigos, ¿para qué queremos más? Y así, el 8 de junio de 1901, en la iglesia de San Jorge, en A Coruña, una iglesia bastante vacía a las 7 y media de la mañana, se casaron Marcela y Elisa. Oficia el mismo cura que bautizó a Mario, que ya lo tenían a mano. Y por supuesto, como estaba de moda, se hicieron una fotografía de recién casadas para celebrar la ocasión. La famosísima fotografía, que ha llegado hasta nuestros días y que en su época se publicó en gran parte de la prensa nacional y en algunos periódicos internacionales, fue tomada por José Seller Loup. Seller no solo fue un notorio fotógrafo de A Coruña, sino que además fue uno de los pioneros del cine en España. Bueno, pues suena súper bien. Entonces, ya que lo hemos puesto un poco como a ver si la gente se animaba, decirnos si a alguien le ha gustado, cómo se ponen en contacto con vosotras para colaborar. Eso, reiteramos que estamos súper abiertas a cualquier tipo de colaboración y sugerencias. Y para poneros en contacto con nosotras o incluso para programarnos en otras radios, bueno, nuestro email de contacto, que es la vía más rápida, es capsulasfeministas@riseup.net. Aquí podéis escribirnos y ya comunicamos. Vale, y bueno, ya nos has contado también un poco que quien empezó esto ya tenía un poco de experiencia en radio, pero ¿todas las integrantes que componéis ahora las cápsulas habéis hecho radio antes? No. Yo, por ejemplo, bueno, pues sí, tengo esta pequeña experiencia en Entre Series aquí en De Raíz, Marta sí, y bueno, el resto de personal, bueno, tenemos un compi que es el que también hace gran trabajo de edición. Pero el resto se vienen arrimando a la radio poco a poco y vamos aprendiendo un aprendizaje colectivo muy bonito. Bueno, pues eso, estamos entrevistando a las cápsulas feministas, un programa que ya sonáis en... En 15 radios, más o menos. La última que nos está programando es Radio Chata en Pinto, Madrid. Y sí, y bueno, otra de las cosas que a lo mejor quería destacar es que nuestro programa, pues se puede decir atemporal. Y por ejemplo, Radio Iris 7, que nos va a empezar a poner, bueno, nos ha empezado a poner recientemente, pues va a empezar a poner desde el programa primero. Entonces, pues esto también es algo que se puede, bueno. Así que si estáis escuchando este programa ya en 2021 o 2022, todavía son programas que están bien, ¿no? Sí. Pues nada, muchas felicidades, nos gusta un montón vuestro proyecto. Teníamos muchas ganas de traeros y por dificultades y porque no nos caben a veces contenidos, lo hemos retrasado hasta ahora, pero bueno, nos encanta que vengáis estando tan bien de salud y... De nuevo, muchas gracias a vosotras. Estamos, la verdad es que hasta abrumadas del éxito, porque desde agosto hasta aquí nos están programando en 15 radios. También, bueno, nos podéis escuchar en... tenemos un canal de iVoox que se puede escuchar desde ahí, en archive.org, y en un portal web que se llama Ser Histórico también vamos a aparecer. Muy bien. Pues bueno, antes de irnos, ya que soy gente que estáis empezando en las radios y esto, siempre le preguntamos a quien viene aquí a esta sección de, yo qué sé, qué palabras de ánimo le daríais a otra gente que le molaría empezar un proyecto de radio y todavía no se ha atrevido. Y yo qué sé, ya que estás tú aquí, pues si te quieres mojar un poco y decirle a esa persona que se anime. Pues animar total, o sea, al principio da un poco de miedo porque no sabes qué hay que hacer, pero el caso es que te pones y poquito a poco salen contenidos y luego queda todo muy chulo y es un retillo, pero es súper satisfactorio, o sea que os animo a cualquiera que os arriméis a alguna de las radios que tenéis cerca y nada, a currar y a hacer cosas bonitas. Bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí a De Raíz, que nos encanta siempre que vengas y más si es así. Y nada, un abrazo para el resto del equipo y muchas felicidades y os escuchamos. Y muchas gracias a vosotras por el programazo que tenéis también. Chao. Hasta luego. Espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. From Cape Cod Light to the Mississippi, San Francisco Bay, they're talking about this famous place down Greenwich Village Way. They boot Nanny all the time. Y con una de nuestras versiones de nuestra cabecera, que ya estáis súper acostumbrados a que os deleitemos con estas pedazos de selecciones que prepara nuestro Juanito Tropical, pues os dejamos recordaros y agradecer que nos podéis escuchar en muchas radios, como por ejemplo Radio Almaina, en La Irola Irratia, en Radio Prat, en Radiópolis, en Onda Latina, en Radio Color, en Radio Espiritrompa, en Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, 97 Irratia. Y como anunciábamos en el principio, también en Radio Filispín. Y lanzamos un súper abrazo especialmente a la gente que nos escucha desde la cárcel de Albolote, que nos alegramos un montón de que la onda y De Raíz atraviesen los muros. Recordaros que también os podéis escuchar en el blog de Radio Libre, en nuestro propio blog de raizradio.org o desde nuestro canal de iVoox. Así que nada, que la radio acompañe estos 15 días y nos vemos pronto. We saw. gleaming bright in the sun.